En memoria de Germán Araujo, un gran luchador por nuestros derechos. Traemos hoy a esta emisora la esencia de la voz del pueblo. Y aquí comienza X621. ¿Qué tal, amigos? Gracias, Luis. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Sí, buen día. No, buen día, Federico. Buen día, Walter. Buen día, Gustavo. Buen día, audiencia. Tenemos que hacer algunas aclaraciones, así medio al arrancar el programa. Para todos los amigos que están acostumbrados a escucharnos de 9 a 11, a 12, perdón. Tenemos que, gracias a Fede por la corrección, hemos llegado un poco tarde hoy por problemas de los ómnibus aquí en esta zona, son bastante tétricos. Y bueno, tenemos que hacer vamos a tener que achicar el espacio que sale los domingos. En principio pedimos a la radio para salir de 9 y media a 11, por ahora aparentemente no se puede salir una hora y media. No sabemos, vamos a ver después qué es lo que pasa. Pero está, saldríamos una hora a partir de la semana que viene, no es posible. Por lo menos salir algo. Y bueno, la idea aclararle también a los vecinos, a los amigos que nos escuchan del mundo, esto es un programa hecho por trabajadores y estudiantes, somos militantes. Cada uno tiene su militancia política, su militancia social. Y a su vez trabajamos, o sea, todos los que estamos en este programa, los tres que venimos a hacer este programa, somos trabajadores. Vivimos de un salario, a veces tenemos trabajo, a veces no. Y bueno, los salarios de los trabajadores han aumentado un promedio entre un 12 y un 20% en el año. Y algunos le han dado ese 20% en 3, 4 años. Y la carestía en este país, para los que no la saben o no la han entendido bien, ha aumentado ya en lo que va del año, anda en más de un 12%, o sea que los salarios que hemos tenido están muertos. Y bueno, y acá este programa recibe alguna colaboración de vecinos, de amigos y esto, pero es para apenas para sacar el programa. Y bueno, ya ha habido un aumento importante en los costos acá de salir el programa, casi un 215%, lo cual nosotros no lo podemos absorber. Y bueno, vamos a checar el horario de programa para seguir estando con ustedes y seguir estando en esta emisora con menos horas, y trataremos de decir resumir lo que teníamos que decir, lo que nos gustaría decir en menos espacio. Vamos a sacar el resumen semanal de noticias, pero vamos a mantener el blog de internet, donde usted va a poder encontrar seguramente también a partir de junio, después que nos ordenemos un poquito, todo el resumen semanal de noticias. Todos los domingos usted va a entrar o en la semana, y vamos a hacer un resumen todos los domingos que va a estar allí en internet. Y también grabaciones, por ejemplo, tenemos más de 10 grabaciones hechas al doctor Elio Sartú, con la compañera Irma Leite, al compañero Abella, tenemos grabaciones hechas al 18, y no nos da el espacio para pasar todo eso. Entonces todo eso va a quedar en internet, en la página que ya Federico les va a decir cómo entrar a esa página, que es muy importante. ¿Me permite hacer un... No, primero Federico. Bueno, no, sobre esto, porque pega, discúlpame, no. Federico, sí. Pega sobre esto. Ayer hablamos con Walter Hugo, uh-huh, y le pregunté por esto de una hora y media, y me dijo, ¿es una hora o son dos horas? Uh-huh. ¿Correcto? Sí, sí. Pero me dijo, voy a hablarlo. Uh-huh. Ayer recibimos un, uh-huh, mensaje que vimos los dos, sí, que me dice, hoy okay, sí. Mañana una hora y media, sí, sale. Sí. A mí me parece que, ahora me dice Walter Hugo que no, que se puede hacer una hora y media siempre, Entonces a mí me parece, Walter, no hubo mala fe acá, me parece que el mensaje no quedó claro. Lo tenemos mal los dos, pero tal, se aclara, no hay drama, no es para discutir. Eso digo, es lo que entendemos nosotros en el mensaje, como de la forma que está escrita. Claro. Bueno, entonces saldríamos una hora y media, vamos a ir de 9:30 a 11 todos los domingos, por ahora, y sé que conseguimos el dinero para salir, porque digo, hay que todavía salir a conseguirlo. Pero bueno, el día que no nos escuchen más por acá, entran a la página de internet y nos escuchan por ahí, porque vamos a seguir ahí, que pagamos muy poquito lo que tenemos que pagar en las casas, ¿no? Yo creo que por ahí va a pasar el blog y la dirección y todo, acá, el compañero. Es quetelamigoshoy.blogspot.com. Y pueden mandar mail a quetelamigos.radio@gmail.com. Llamar a Corsaria, que es 2320-5004. Mandar mensaje de texto a 099-624-394, preferente de las chiquilinas, y los demás pueden mandar al celular de Luis. 095-004710. Estamos recibiendo un mensajecito acá. Sigan, compañeros, que yo estoy contestando de todo acá. Bueno, y una semana que dejó varias cosas, entre ellos toda la farsa que se montó en el Parlamento, haciendo concurrir hasta altas horas de la madrugada, hasta las 4 de la madrugada, 5, a voluntades que todavía siguen esperanzadas con esto, ¿no? Con la gran mentira. Pero bueno, se le empezó a desatar la cabeza. Sí, no sé, Fede, que puede comentar sobre esto. Digo, importante la opinión de los jóvenes, porque claro que sí, nosotros estamos bastante cascoteados. Ya no, yo lo que hablaba hoy con Walter era que se hablaba como que Semproni era el responsable. Y yo creo que Semproni hizo un chivo expiatorio, ¿no? Como pasó con los Peiranos, que sacaron a un abogado como culpable. Nosotros ahora le vamos a decir quién es Víctor Semproni. Lo vamos a ir al aire y vamos a ser responsables de lo que decimos. El 26 de marzo, partido político que todo el mundo decía que era re loco, que estaban re locos y que eran re traidores y que no sé qué, no sé cuánto. Creo que a muchos ahora van a tener que ir a pedir perdón allá, ¿no? A disculparse, si son honestos, ¿no? Que no lo son. En el año 84, cuando todavía ni siquiera muchos compañeros habían regresado al país, elevó un informe a la mesa representativa del Frente Amplio diciendo quién era Víctor Semproni. Y le dijeron de todo a los compañeros el 26 de marzo. Y nosotros vamos a decir quién es Víctor Semproni. Víctor Semproni cayó preso y no llegó hasta 4 años. Nunca estuvo en el penal de libertad. Apuntaló a más de un compañero y cayeron muchísimos compañeros por culpa de él. Es un gran traidor. Le decían el Zunca, los milicos, porque trabajaba para los milicos. Así le decían, los propios torturadores. Entonces no se extrañen, traicionó toda la vida. ¿Sabe por qué salieron? ¿Por qué lo largaron los milicos a los 4 años y andaba en Montevideo como si nada? Porque tenía un cáncer en un testículo. Iba a morir muy rápidamente. Estamos hablando del año 74, por ahí, 75. ¿No? Estamos en el 2011. Ha vivido bastante, ha hecho bastante daño. ¿No? Así que, como tú decís, es un chivo expiatorio, como lo es el canciller Abreu. Y acá se quiere disimular o tapar el sol con un dedo. Pero el pueblo ya se dio cuenta. Y está nosotros aclarando este pueblo, porque así como Semproni ha sido un traidor, también hay muchos otros que han traicionado, que también acá hay compañeros que lo han denunciado en esta mesa. Acá dijeron que había este hombre Rosadilla y otro, se hacían caqui pichí cuando los milicos le pegaban, y vendieron a más de un compañero, y acá no vino nadie a desmentirlo. Y todavía nos quedan algunos programas, y vamos a seguir un poco más para que si alguno se anima a venir a desmentirlo y encarar a Guillermo Fernández frente a frente y de mentirlo, bueno. Pero se ve que no. Se ve que razón lo que dijo este compañero acá. Entonces, vecino, vecina, amigo, amiga, la Asamblea Popular decía que era una farsa lo del voto rosado, más de uno también le cayó. Y nos dijeron de todo. Y ahora quedó mostrado que el voto rosado era para conseguir votitos para el señor Luis Puig y para el señor abogado como que se hacía el representante de los... ¿Qué era? Es el representante de los familiares, bueno, no me sale el nombre de este traidor ahora. ¿Eh? ¿Miranda? No, no. Y bueno, ya me voy a acordar. Y salió un diputado. ¿Y hay algún milico preso? Ninguno. ¿Qué hicieron en el Parlamento? Estos que peleaban, que se hacían, se llenaban. Bueno, habría que preguntar cuántas horas trabajó Luis Puig en su vida. Ya con eso usted se daría cuenta. Este, vecino, de qué tipo de gente tenemos acá. Yo lo voy a dejar por ahí porque estoy muy caliente con esto. Este, y muy caliente por un lado y muy contento por otro. Porque el PCNT y el Frente Amplio no convocaron a nadie afuera del Parlamento. A nadie. No tiene más convocatorias, se están cayendo a pedazos y están contando a ver quién, cómo van a hacer para mantener algún cargo para los años que vienen, ¿no? Porque van a empezar a caer como dominó. Y sí, el 20 de mayo hubo mucha gente en la calle, como hacía mucho tiempo que no estaba. Ahora, esa gente, compañero, compañera, solo protestando contra esto, no vamos a ir a ningún lado, porque los traidores están ahí. Y entre ustedes había muchos de los traidores también que estaban en el Parlamento. Marcharon, porque tienen un rostro de novela. Entonces, acá hay que cambiar y desde abajo, con nuevas cosas que haga el pueblo, con nuevas formas de pueblo, y cambiando en serio y no haciendo bla, bla, bla, y no yendo a las marchas o no yendo a las concentraciones, porque de bocones está lleno el país. Acá lo que hay que hacer es empezar a trabajar en serio, este, y a luchar en serio, ¿no? Yo lo dejo por ahí, los dejo a ustedes, compañeros, un ratito, sigan ahí. No, bueno, Luis, recalcar lo mismo, decir que también está... Este, dispuesto, está todavía vivo el debate con Guillermo Fernández para Eleuterio Fernández Huidobro también, si quiere venir a desmentirle que él salía en un Mustang azul a entregar al compañero y a buscar la rendición de Cindy. No era el único. Sí. Pero bueno, Guillermo Fernández, me acuerdo que mencionó a él muy especialmente, así que está todavía en alto el debate. Vamos de nuevo a la línea de comunicación, Federico. Es la página web quetalamigosoy.blogspot.com, el mail quetalamigos.radio@gmail.com, el teléfono de Corsaya 2320-5004, el teléfono para las chicas 099-624-394 y nuestro celular, Luis 095004710. Y digamos un temita musical, el cual te lugo puede ser cualquiera de los que tiene ahí, compañero, que son todo un homenaje a los compañeros caído y todavía aún traicionado. Entramos en el segundo bloque de ¿Qué tal, amigos? Un programa que sale todos los domingos por la 96.7. Y bueno, abordamos el espacio de Federico, estuvo ahí, con todas las propuestas que estuvimos esta semana y algunas de las que se vienen. Adelante, Fede, ¿qué tenés para comentarnos? Bueno, estuve el 18 de mayo en la Plaza Libertad. Hubo charlas sobre derechos humanos, sobre historia, sobre medio ambiente, muy interesantes. ¿Que tendremos grabaciones, Luis? ¿Podemos pasar algo? No nos va a dar tiempo para pasar, bueno, todo, pero va a estar en el blog, que es bien tranquilo, que en el blog. Entonces, ¿dónde la puede encontrar la gente? En quetalamigosoy.blogspot.com. Muy bien. Después tenemos para esta semana, el 23 de mayo... en AFCASMU a las 19 horas, que es Garibaldi 2823, esquina San Busetti, exposición histórica y presentación del trabajo 23 de mayo de 1911, la primer huelga general en Uruguay a cargo de Pascual Muñoz. Después tenemos el jueves 26 de mayo a la hora 18 en Facultad de Arquitectura, que es Boulevard Artigas y Boulevard de España, Scratch Enrique Bonelli, militar del Plan Cóndor, piloteó aviones militares con detenidos que terminaron desaparecidos o fueron lanzados al mar. Hoy está suelto, impune. Como no hay justicia, hay Scratch popular. Fede, ¿cuándo es eso? Repítalo. Repítalo, por favor. El jueves 26 de mayo a la hora 18. Jueves 26 de mayo. ¿En dónde tenemos que estar todos ahí? En Facultad de Arquitectura, que es Boulevard Artigas y Boulevard de España. Sí, señor. Un lugar paquete, ¿eh? Un lugar paquete. No vaya con carritos porque lo sacan. Muy bien. No vaya vestido medio humilde como andamos nosotros, porque, bueno, no, si tenemos que ir desnudo, si no, yo si me saco la campera que tengo arriba, tengo que ir desnudo. Y hablando de eso, hace unos meses la juventud, y le digo porque es la publicación que nos llega, abiertos, que nos llegue el país, los muchachos de la República, si quieren. A mí se me cayó una mano, se agarró eso, pero está, no importa. Escúcheme, la juventud saca una etapa que parecía insuperable. Ah, sí. Uruguay, un país despoblado con población que sobra. Yo dije, esta etapa es insuperable. Y sí, aparece sí. ahí un cante con un poco de agua, ahí niños, gente ahí viviendo en condiciones infrahumanas. No conforme con eso, el 19 de junio saca una nueva etapa donde está Rosales brindando con todos los expresidentes y con el presidente actual. Y dice, esta noche de recuerdos, este brindis por Selman. Va a estar colgado en la página acá. Muy bien. Vamos a trabajar en ese blog a mansalva para tratar de... Vamos a tener que afinar estos dedos para... Y bueno, pero tenemos a Fede ahí de respaldo. Sí, que gracias sea. A Dios que tenemos a Fede. Así que el scratch, repetimos, 23 de mayo. 18 horas. Sí, y arrancamos de... Concentramos en Boulevard Artigas y Boulevard España y marchamos a su domicilio en la calle Javier de Viana, 978. ¿Le puedo hacer una corrección? Sí. Gracias a Dios, no. Gracias a Fede que va todos los días a estudiar, a trabajar, si no, no. Adelante. Sí. Ahí va. Marchamos a su domicilio en la calle Javier de Viana, 978. Convoca plenaria Memoria y Justicia. Después tenemos el 28 de mayo, Día de los Mártires de la Industria Frigorífica. Murieron en defensa de la libertad porque cayeron defendiendo la clase obrera. Y es a la hora 11, se va a colocar una ofrenda floral al pie de la placa homenaje en la Plaza de los Mártires, en la entrada del cerro. Y a las 17 se va a descubrir un monumento alusivo en el Salón de los Mártires, ubicado en el edificio histórico de la calle Grecia, número 3681. Después, ¿qué más? Recordamos que este 20 de mayo pasado se conmemoró, además de la marcha del silencio. ¿Quién convoca esto en el cerro, compañero? En el cerro, oratoria Mari Chic Pitz-NT, representante activo de la Federación de la Carne, Asociación de Jubilados de la Industria Frigorífica, porque tenemos memoria y por la dignidad de nuestros queridos compañeros, todos los convocamos el sábado 28 en Foica, Cerro, Grecia, 3681. Yo le voy a hacer una pequeña aclaración, ¿no? No puedo hablar nada de la compañera Marichik, porque no digamos, realmente no la conozco, hemos leído algunas cosas en los blogs, y es importante lo que escribe. Pero el PCNT, ¿qué va a reclamar? El PCNT está explotando todo el día a los trabajadores. ¿Qué quiere hacer? Si explota a los trabajadores todo el día. ¿Qué, va a hablar de impunidad para seguir explotando a trabajadores? Los primeros traidores a los compañeros caídos son ellos. Porque no hacen lo que los compañeros caídos querían. Hacen lo contrario. Ayudan a explotar a los trabajadores. El FOICA, lo estábamos leyendo los otros días en las noticias. Frigorífico Canelones, cerrado. Frigorífico Florida, obrero echado. Frigorífico Cerro Largo, echado. Con dos direcciones, una en el interior y otra en Montevideo, que traicionan constantemente a los trabajadores. ¿De qué va a ir a hablar de los obreros caídos de la carne? Realmente hay gente que hay que empezar a sacarle el rostro, la careta, porque ahora con esto de la impunidad se quieren lavar las vestiduras y siguen y son el brazo ejecutor, así como la policía es el brazo ejecutor para reprimirnos a los trabajadores, estos son el brazo para mantenernos quietos a los trabajadores y para comer nuestras cabecitas, haciéndose los revolucionarios, cuando son los primeros traidores y los que ayudan a las patronales a explotar. Y me hago cargo de lo que digo, sino que vengan a desmentirlo acá con cifras. ¿Cuánto gana un trabajador de la carne? ¿Cuántos frigoríficos hay en actividad? Bueno, ni hablar los trabajadores de supermercados y demás, digo, constantemente explotados. ¿Cuántas horas han trabajado estos traidores del PCNT? Si no trabajan, viven de arriba del salario de los trabajadores. Nunca han ido a trabajar la mayoría de ellos. Donde vayan una hora a trabajar un día, a un lugar en serio les da una alergia y se enferman. Se tienen que jubilar. Bueno, me fui de control, discúlpeme, compañero. Usted estaba hablando algo ahí, discúlpeme. Después tenemos una convocatoria del SWAT. Invitamos a los diferentes colectivos, organizaciones sociales e individualidades a participar de la coordinación de una movilización en repudio a los llamados mega operativos policiales. Esperamos encontrarnos en la instancia de coordinación manteniendo la pluralidad de pensamientos en pie de igualdad y resaltando lo imprescindible del encuentro y el intercambio de ideas para generar ha sido una rápida y masiva respuesta ante el avance represivo. ¿Cuándo es esto, compañero? Colectivo Pro Coordinación Antirracia. Y la próxima actividad que van a hacer va a ser el martes 31 de mayo a la hora 18, desde el callejón de la universidad al Ministerio del Interior, contra la criminalización de la pobreza, no más racias. Eso. Importante. Bueno, recordamos también que se está reuniendo la asamblea del callejón de la universidad por el tema medioambiental, así que lo hacen todos los sábados, 15:30, en Jackson 1409, en la coordinadora de jubilados. Y bueno, por problemas que tienen que ver con el medio ambiente, pueden llamar en la zona al ingeniero Cordano, 2902-6501, 2902-6501, comunicarse también con Pablo Antoria por el 2709-3577, 2709-3577 o al 099-219-183. Los jubilados también se reúnen y pueden llamar al 2403-6559, ahí en la coordinadora de jubilados. Hablan con Mario Trapani o con Héctor Morales, de lunes a viernes de 10 a 16:30 horas. 2403-6559, reclamen la publicación El Hacha, publicación de jubilados. Y en la zona pueden hablar con Enrique de León al 2320-1591. Enrique de León, 2320-1591. ¿Tenemos algo más por ahí, Fede? Sí, no, está bien. Le voy a dar, perdón, reuniones importantes que ocurrieron el día de ayer. Hubo plenario de la tendencia clasista y combativa en el día de ayer. No tenemos información, ojalá algún compañero pueda llamarnos o mandar un mensaje de algo básico sobre esto. Importante que los compañeros se hayan reunido y seguramente para analizar y hacer un balance de lo hecho, acontecido hasta ahora, y por supuesto, seguramente para proyectar a futuro, ¿no? Estos compañeros que vienen peleando desde hace muchos años y que han tenido un crecimiento importante, y sobre todo un reflejo importante de la ciudadanía, porque han visto en la coherencia de muchos compañeros, ¿no? Y también hubo plenario el 26 de marzo, en donde allí estuvimos. Podríamos resumir en dos breves líneas que el 26 de marzo resolvió ayer pasar de... hizo un análisis importante y resuelve pasar, dadas las circunstancias la que hay, que pasar de la defensiva, como se había estado durante muchos años por los golpes que se venía recibiendo a nivel popular, el movimiento obrero popular y la izquierda, a la ofensiva, ya que las condiciones están dadas, el crecimiento es importante y bueno, las traiciones de estos tipos están echadas totalmente. Y bueno, acá se va a trabajar para romper toda la base social que mantiene a este gobierno de derecha y enmascarado. Y esa base social es muy grande para romper. Estamos hablando de PCNT, estamos hablando de FUGAN, estamos hablando de la FEM, estamos hablando de mucha gente, incluso hasta radios comunitarias que le siguen haciendo el caldo gordo a este gobierno y a todas estas cuestiones. Estamos hablando de ONGs, porque acá cualquiera tiene una ONG y habla de los pobres. Y son todo una base, una red social que se ha hecho para terminar con la lucha de clase. Y como resumió muy bien el compañero Damián Ortiz, sin lucha de clase no hay revolución. Y bueno, empezaremos a crear una red social, política, social, militante, cultural, que abarque a todo el pueblo, que nos permita enfrentar esto y llevar al pueblo de una vez por todas la liberación nacional y el socialismo. Y en eso, para cerrar medio bruto, pero no soy caliente con los vecinos, somos albañiles, digamos ya. Yo por lo menos soy albañil, todo compañero, no sé qué hace. No les quiero ni preguntar. Yo soy periodista. Bueno, se está formando la zona, ya hay varios contactos de diferentes personas y grupos. Una coordinación de vecinos, movimientos políticos, asociaciones civiles, de todo, para también desde los barrios empezar a crear el verdadero movimiento popular que acolchone estas luchas y que cree un nuevo poder verdadero del pueblo, un poco capaz que lo que estoy viendo acá, que tiene un libro de Artigas y un poco lo que quiso hacer este hombre tan traicionado y tan manoseado, ¿no? Pero terminó el repliegue, Luis. Exactamente, pasamos, se terminó la ofensiva. Repliegue, pasamos la ofensiva. Aguarda, vamos por ustedes. Vamos un temita musical, compañero. El programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario Corsaria FM. Acá de nuevo, ¿qué tal, amigos? Todos los domingos 96.7 del dial Corsaria FM. Federico, ¿nos pasas un poquito las líneas ahí? ¿Qué pasó? Tenemos el sitio web quetalamigoshoy.blogspot.com, el mail quetalamigos.radio@gmail.com, el teléfono de Corsaria 2320-5004, el teléfono para las chicas 099-624-394 para llamar acá. Y si no, tenemos otro celular, que ese es un poco más serio, ¿no? ¿Qué es el? 095-004710. Bueno, recordemos que la coordinadora de jubilados está en Jackson 1409 y pueden llamar ahí por todos los temas referidos a jubilaciones, todo lo que es seguridad social. De 10 a 16.30, de lunes a viernes, llaman en ese horario al 2403-6559. 2403-6559, hablan con Héctor Morales o con Mario Trapani. También pueden reclamar la publicación El Hacha, que es una publicación de la Coordinadora de Jubilados. Y en la zona pueden llamar a Enrique de León al 2320-1591. Recuerden, hablan en la zona con Enrique de León al 2320-1591. También nos acompañan siempre en el programa los muchachos de la Asamblea del Callejón de la Universidad, un grupo que, bueno, está trabajando por todo el tema de medio ambiente. En la zona hablan con el ingeniero Cordano, el 2902-6501, cualquier problema, cualquier irregularidad que noten en la zona. Bueno, hablan con Cordano al 2902-6501, con Pablo Antoria al 2709-3577 o 099-219-183. Bueno, después de una semana donde hay una impunidad que sigue vigente, comenzó a caer otra impunidad, que es la de la mentira del gobierno, que ya no puede atar más mentiras en la cabeza. Y bueno, una multitud se reunió el 20 de mayo, el 18 de julio, casi 8 cuadras, mencionaba el compañero Luis, un poco tratando de manifestarse y hacer el duelo de lo que es la acción de este gobierno progresista, ahora en la cabeza de José Mujica. Recordamos que el 20 de mayo se conmemora porque se encontraron los cuerpos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Guaylo. Algunas connotaciones, importante saberlo y no que resulte morboso. El cuerpo de Michelini cosido a puñaladas, con el oído quemado, y el cuerpo de Gutiérrez Ruiz también lo mismo, y con el ojo sacado de sus órbitas, de su órbita, perdón, entre otros. Así que bueno, estamos en Corsaria FM 96.7, 2320, 5004 en un año artiguista. Antes de irnos a la pausa, vamos a repasar lo que eran las instrucciones del año 13. Bien, instrucciones del año 13 para el gobierno de las Provincias Unidas y la Provincia Oriental, 13 de abril de 1813. Primeramente, pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación y de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones, y que toda conexión política entre ellas y el Estado de España es y debe ser totalmente disuelta. Artículo 2. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que formen nuestro Estado. Artículo 3. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Artículo 4. Como el objeto y fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos, cada provincia formará su gobierno bajo esas bases, a más del gobierno supremo de la nación. Artículo 5. Así, este como aquel se dividirán en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 6. Estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes de sus facultades. Artículo 7. El gobierno supremo entenderá solamente los negocios generales del Estado. El resto es peculiar al gobierno de cada provincia. Artículo 8. El territorio que ocupan estos pueblos de la costa oriental del Uruguay hasta la fortaleza de Santa Teresa forma una sola provincia denominada la Provincia Oriental. Artículo 7. Que los siete pueblos de Misiones, los de Batovís, Santa Tecla, San Rafael y Tacuarembó, que hoy ocupan injustamente los portugueses y a su tiempo deben reclamarse, serán en todo tiempo territorio de esta provincia. Artículo 10. Que esta provincia por la presente entra separadamente en una firme liga de amistad con cada una de las otras para su defensa común, seguridad de su libertad y para su mutua y general felicidad, obligándose a asistir a cada una de las otras contra toda violencia o ataque hechos sobre ellas o sobre alguna de ellas por motivos de religión, soberanía, tráfico o algún otro pretexto, cualquiera que sea. Artículo 11. Que esta provincia retiene su soberanía, libertad e independencia. Todo poder, jurisdicción y derecho que no es delegado expresamente por la Confederación de las Provincias Unidas, juntas en Congreso. Artículo 12. Que el puerto de Maldonado sea libre para todos los buques que concurran a la introducción de efectos y exportación de frutos, poniéndose la correspondiente aduana en aquel pueblo, pidiendo al efecto se oficie al comandante de las fuerzas de su majestad británica sobre la apertura de aquel puerto para que proteja la navegación o comercio de su nación. Artículo 13. Que el puerto de Colonia sea igualmente habilitado en los términos prescriptos en el artículo anterior. Artículo 14. Que ninguna tasa o derecho se imponga sobre los artículos exportados de una provincia a otra, ni que ninguna preferencia se dé por cualquiera regulación de comercio o renta a los puertos de una provincia sobre los de otra, ni los barcos destinados de esta provincia a otra serán obligados a entrar, anclar o pagar derechos en otra. Artículo 15. No permita se haga ley para esta provincia sobre bienes de extranjeros que mueren intestados, sobre multas y confiscaciones que se aplicaban antes al rey y sobre territorios de este mientras ella no forma su reglamento y determine a qué fondos deben aplicarse, comunica al derecho de hacerlo en lo económico de su jurisdicción. Artículo 16. Que esta provincia tendrá su constitución territorial y que ella tiene el derecho de sancionar la general de las Provincias Unidas que forme la Asamblea Constituyente. Artículo 17. Que esta provincia tiene derecho para levantar los regimientos que necesite, nombrar los oficiales de compañía, reglar las milicias de ella para la seguridad de su libertad, por todo lo que no podrá violarse el derecho de los pueblos para guardar y tener armas. Artículo 18. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. Artículo 19. Que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires, donde resida el sitio del gobierno de las Provincias Unidas. Artículo 20. La Constitución garantirá a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicana y que asegure a cada una de ellas de las violencias domésticas, usurpaciones de sus derechos, libertad y seguridad de su soberanía, que con la fuerza armada intente alguna de ellas sofocar los principios proclamados. Y asimismo, prestará toda su atención, honor, fidelidad y religiosidad a todo cuanto crea o juzgue necesario para preservar a esta provincia las ventajas de la libertad y mantener un gobierno libre, de piedad, justicia, moderación e industria, para todo lo cual, etc. Delante de Montevideo, 13 de abril de 1813, Artigas. Bueno, en un año profundamente artiguista, por ahí teníamos las constituciones del año 13. Nos vamos a una pausa y volveremos con un tema de hondo contenido. O al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Razón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Participación especial de La Verdad Ofende. Bueno, volvemos entonces a los estudios de Corsaria 96.7. Estamos haciendo ¿Qué tal, amigos? Por ahí, Federico, podemos recordar las líneas de comunicación de nuevo. Claro que sí. ¿Qué tal, amigos? Soy.blogspot.com. El mail quetalamigos.radio@gmail.com. El teléfono de Corsaria 2320-5004. El teléfono para las chiquilinas 099-624-394. Y por ahí tenemos otro celular 095-004-710 o 095-235-869. Bueno, estamos con Diego Pérez acá de La Verdad Ofende. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, buen día. Primero que todo, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y nada, hoy vamos a estar hablando sobre la OCE, precisamente sobre el agua, ¿sí? Sobre qué se está haciendo con el agua que consumen los montevideanos acá en Uruguay, y bueno, vamos a estar presentando también una denuncia sobre este ente del Estado. Bien, por ahí para arrancar tenemos un audio que vamos a escuchar. ¿Podés darme una introducción de qué se trata? Este audio está en el disco 5 de La Verdad Ofende, y nada, lo hicimos más bien como a partir de una denuncia que tuvimos posibilidad de contactar con gente del sindicato de OCE, ¿sí? Sobre la presencia de altos niveles de atracina en el agua que están consumiendo los montevideanos por 3 meses, ¿sí? Y la atracina es un agrotóxico, más precisamente es un herbicida, ¿sí? Que se usa para los cultivos transgénicos y que se está vertiendo en el Santa Lucía Chico, ¿sí? Bien. Bueno, pero escuchamos el audio y adelante, pues. Revestimientos, hornos, estufas, parrilleros, Luis Eduardo Pérez, construcción y afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Razón. Reserva tu consulta llamando al 095 0191-0191-319131. Atención totalmente personalizada. Regresamos, lamentablemente problemas técnicos nos han impedido, nos hemos visto imposibilitados de pasar ese audio, pero bueno, tenemos acá al compañero Diego Pérez, que tenía unas cuantas cosas para comunicarnos sobre este tema medioambiental del agua. Adelante, Diego. Bueno, en realidad, precisamente la denuncia va enfocada a la OCE, ¿sí? La primera denuncia tiene que ver con un viaje que se hizo en el 2007, el día 11 y 12 de noviembre. Leo. Visto la invitación cursada al presidente de esta administración por parte de la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a efecto de que integra la delegación que acompañará al señor presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, a Nueva Zelanda, Malasia, Vietnam e India, todo lo cual se desarrollará entre los días 11 y 12 de noviembre del corriente año, resultando que el objetivo de la mencionada visita es participar de actividades relacionadas con diversos aspectos de las cuales potenciales relaciones bilaterales entre los mencionados países y Uruguay, considerando que el directorio entiende pertinente autorizar la concurrencia del señor presidente ingeniero José Carlos Colache Molinari a la referida visita presidencial. Entonces, de esta manera, OCE autoriza un crédito por la suma de $15,775, el que se discrimina de la siguiente forma: $1,176 a razón de $196 por día por concepto de viático por un total de 6 días en Wellington y Auckland, $417 a razón de $139 por día por concepto de viático por 3 días en Kuala y Lumpur, $580 a razón de $116 por día por concepto de viático por un total de 5 días en Vietnam, $235 a razón de $39 por día por concepto de gasto de representación jerárquico por un total de 6 días en Wellington y Auckland, $83 a razón de $27 por día por concepto de gasto de representación jerárquico por un total de 3 días en Kuala Lumpur, $116 a razón de $23 por día por concepto de gasto de representación jerárquico por un total de 5 días en Vietnam, y 13.000 dólares, correspondiente a pasajes aéreos, $30 por concepto de tasa de embarque del Aeropuerto Internacional de Carrasco, $128 por concepto de seguro de asistencia médica de funcionario durante la estadía del periodo mencionado en el numeral 1 de la presente, ¿no? Bueno, estamos hablando de una suma importante de dinero, sí, ¿no? Es un viaje de un presidente de 12 al fin del mundo. Estamos hablando que costó $15.765. ¿En qué se gastó esa enorme cantidad de dinero? Bueno, yo tomo el informe del diario El Bocón. Ellos estuvieron averiguando y afirman que en Vietnam se puede vivir con $15 por día. Por $15 por día. Estamos hablando de un viaje donde se gastó $15.765. Aquí agregan ellos lo que recomienda las agencias de viaje para gastos en estos países. El dormitorio compartido en un hotel cuesta de 2 a $10 por noche, por una persona. En los pueblos, ciudades más chicas o playas, el precio promedio es de un dormitorio de 3 a $4. La habitación simple es un promedio de $5. La comida en el sudeste asiático es muy barata, de 50 centavos de dólar en los mercados, $1 en los puestos callejeros, $2 o $3 en un restaurante local y $3 para arriba en un restaurante turístico. Entonces, este señor, ¿en qué quemó miles de dólares en lugares como Vietnam o India? Esto es un robo, es una estafa que se le hace al pueblo uruguayo. Aparte, se autoriza la creación de un fondo para gastos de representación por la suma de 30.000 pesos mensuales a asignar a la gerencia general con destino al pago de gastos varios que generan las situaciones de las que se dan cuenta en el visto de la presente resolución. O sea, que a estos señores tienen un sobresueldo de 30 palos para gastos varios que no tienen que especificar en qué gastan ese dinero. Aparte del sueldo que reciben, Colache recibe 30.000 pesos más para gastos varios que no tienen que especificar en qué lo gasta. Esto, ¿cómo? Recibía, ¿no? Bueno, esto es una estafa, ¿no? Que sí, hay que denunciarla, es una estafa que se le hace al pueblo uruguayo cuando religiosamente todos los meses el pueblo uruguayo tiene que pagar sus gastos en OCE, sus gastos en UTE, sus gastos en ANTEL, ¿no? Sus impuestos. Estamos hablando de una estafa donde se destinan $15.765 en un viaje que no se sabe en qué se gasta el dinero. Por otro lado, bueno, a esto debemos agregar una denuncia más y tiene que ver con el dinero que destina OCE en publicidad. Uno se pregunta a veces ¿para qué estos entes destinan dinero en publicidad, ¿no? Si no tienen competidores, ¿no? Son entes públicos del Estado, no se sabe para qué destinan en publicidad. El 21 de enero del 2010, la Oficina de Relaciones Públicas de OCE solicita por escrito al directorio que le apruebe un crédito especial de dinero del orden de los 9.300.000 pesos, casi 10 millones de pesos uruguayos, medio millón de dólares. Como destino, tiene un puñado de medios de comunicación elegidos de antemano, ¿no? Se destina a publicidad legal. A La República, el diario oficial del Frente Amplio, se le otorga 1.500.000 pesos, ¿no? Fasano no paga sus facturas en UTE, pero se le destina desde OCE 1.500.000 pesos. A Últimas Noticias y El Observador lo pusieron en un segundo escalón con 1.000.000 de pesos a cada uno. Luego ponen a Brecha y a Búsqueda en una misma línea y le obsequian 250.000 pesos a cada uno. Igualan a estos dos importantes diarios El Heraldo de Florida, Caras y Caretas y Voces del Frente, a los cuales también se le destina 250.000 pesos. Ninguno de estos tres medios tiene el tiraje y la repercusión que puede llegar a tener Brecha y Búsqueda. O sea, uno se tiene que preguntar por qué al Heraldo de Florida, Caras y Caretas y a Voces del Frente se le destinan 250.000 pesos cuando no tiene el tiraje que puede tener Brecha y Búsqueda. Una mención especial hay que hacer para La Diaria, que le dan el doble que a Búsqueda y Brecha se le destinan 500.000 pesos. Esto es verdaderamente inmoral porque se sigue marcando a determinados medios de comunicación que se le da dinero, y estos medios de comunicación quedan en una posición que no pueden denunciar, no pueden hacer ninguna crítica a estos entes. Se ven impedidos, ¿no?, de dar una información sobre la OCE. La diaria saca pecho con su eslogan diciendo: no se vende ni se compra. ¿Alguien puede leer en la diaria una denuncia contra OCE? No. Le dan 500 mil pesos por año. En forma delictiva e inmoral, a los pobres uruguayos se les está robando. ¿Quién controla las relaciones públicas de OCE? Hay que preguntarse. ¿Cuál es el órgano de contralor? El Tribunal de Cuentas. Bueno, parece que al Tribunal de Cuentas nadie le da bola. Y a esto hay que preguntarse también, ¿no? ¿Los jueces dónde están? ¿No? ¿Dónde están? Estamos hablando de importantes sumas de dinero que se destinan a determinados medios de comunicación marcados, y que esos medios de comunicación luego no dan la información como la tienen que dar, ¿no? A esto quiero agregar una cosita más también. Porque es preciso entender también cómo el Estado, a través de estos medios, manipula, ¿no?, y se mete en el bolsillo cierta parte de la prensa uruguaya, ¿no? Hay formas de intentar desde el poder influenciar o presionar sobre la opinión pública a través de la prensa. Consiste en menospreciar y desacreditar al periodismo independiente. Apretarlo mediante el manejo de la caja del Estado a través de la distribución de la publicidad oficial. Con el disfraz de publicaciones independientes, alquilan a periodistas y transforman los medios estatales en medios gubernamentales. El periodismo independiente, esto que estamos haciendo acá, respetado como tal del poder, es uno de los pilares de la democracia. Claro, que es menester saber aprovecharlo, porque demanda sabiduría política, un elemento esencial en peligro de extinción. Las formas actuales, sin dejar de ser groseras, parecen algo más sutiles, pero el efecto es el mismo: silenciar en procura del pensamiento único. Esa es la cuestión. Es decir, un objetivo típicamente fascista, ¿no? La lucha de los independientes es la misma. Se trata de asegurar la libertad de pensar y poder decirlo, y el derecho del pueblo de enterarse de toda la información disponible y de las más diversas opiniones, ¿sí? Es denunciando como en este caso la OCE, pero si uno se pone a pensar, estos medios de comunicación que recién mencioné no solo reciben partidas de OCE para publicidad. Si le agregamos a ellos las partidas de UTE, las de Antel, las del BPS y alguna otra más, estamos hablando de importantes sumas de dinero, ¿no? Esto hace que estos medios de comunicación se vean presionados y se vean de alguna forma atados, dependientes del Estado, no pudiendo mencionar ni siquiera una mínima denuncia contra estos entes ni contra el Estado, ¿verdad? Sí, los medios de comunicación, como siempre, son una de las patas también del poder. Y bueno, tienen en su haber que han sido capaces de crear otra realidad con cosas como esta, ¿no? Atados económicamente, hablan de un país que en realidad no existe. ¿Tenemos algo más para agregar ahí, Diego? No, nada más. ¿Nada más? Bueno, Walter, por ahí un colchoncito musical que nos permita volver un poco más descansadito de todo esto. Thank you. Aires, Construcción y Afines. Comuníquese al 323-6347 o al celular 095-00-4710. Si tienes problemas en tu salud bucal, comunícate con Sebastián. Te esperamos en nuestro consultorio de Victoriano Álvarez, 5818, esquina Razón. Reserva tu consulta llamando al 095-019131. Atención totalmente personalizada. Más por comentar acá con Diego Pérez de La Verdad Ofende. Así que, Diego, primero, si se están reuniendo, ¿dónde está funcionando La Verdad Ofende? Bueno, La Verdad Ofende sí se reúne todos los martes. Estamos para hacer el disco C. Lo que pasa es que, bueno, con esto de la marcha que se estuvieron dando en este último tiempo y bueno, algunos talleres que estamos organizando también en el Cerro y en el IPA mismo, sobre la minería, y bueno, ahora también con la gente de Global, también acompañándolo en esto de cine que ellos están haciendo, también estamos un poco ocupados en eso. Pero nada, sí, llevándola, siempre investigando, trayendo nuevas informaciones, nuevas investigaciones, sí, y continuar denunciando también todo lo que a nosotros nos parece que está mal. ¿Tenemos algún teléfono de contacto ahí que quieras dejar? O alguna, y bueno, forma. El mail de La Verdad Ofende, sí. laverdadofende@gmail.com, y después tenemos un blog también, laverdadofende.blogspot.com, que bueno, ahí está todo el material y hay videos también que hemos hecho sobre la minería, sobre el basurero de Cañada Grande, sobre las Fuerzas Armadas y algún que otro más también. Bueno, igual comentar un poco el audio que íbamos, sí, a pasar. Un poco era también denunciando el tema del agua en el mundo. El agua es un recurso que no es renovable. El agua no es renovable. El agua dulce, cada vez hay menos agua dulce en el planeta. Hay que ir a buscarlas al agua subterránea. Hay que ir a buscar el agua dulce en lugares que son inaccesibles. Y sobre todo a donde apunta el audio es a denunciar también la injerencia que tiene Estados Unidos, más precisamente el Comando Sur, en el acuífero guaraní. A partir del año 1997, todas las investigaciones en el acuífero guaraní pasaron a ser financiadas por el Banco Mundial y el Comando Sur a tener presencia en el acuífero guaraní, con el argumento de que en Ciudad del Este, del lado paraguayo, en la triple frontera, hay una comunidad terrorista dependiente de Al-Qaeda. Lo que hay en Ciudad del Este es una comunidad musulmana, que no es de Al-Qaeda, sí son musulmanes, pero no son de Al-Qaeda y que se dedican al comercio. Bueno, con ese argumento, el Comando Sur controla el acuífero guaraní, uno de los principales acuíferos del mundo, ¿sí?, donde están las reservas de agua dulce del mundo, ¿sí? A partir de eso también, bueno, ver cuál es la situación del agua en Uruguay. Tuvimos un plebiscito en el 2005 sobre el agua, y un mes luego de asumido Tabaré Vázquez el gobierno, saca un decreto de interpretación de ese plebiscito, ¿no?, dando paso a las transnacionales a hacer lo que quieran con el agua y hacer lo que quieran también con los recursos naturales de este país. Eso fue una tocadita para ver cómo reaccionaba la gente. La gente no reaccionó, no se dijo nada, ningún medio salió que ese decreto, de ese decreto interpretativo de la ley del agua. Y bueno, eso abrió paso a la forestación principalmente, ¿no? Para que puedan hacer cualquier cosa con el con, con el agua que se, con el agua dulce que se encuentra en las napas fluviales de nuestro territorio, ¿no? Déjeme aclarar un poquito, no salió en casi todos los medios, en medios como La Juventud salió, sí. Lo que pasa es que, bueno, está, La Juventud se un poco dejado de lado y tiene una fama de ser un medio no serio, y nos parece, por lo que nos llega y lo que leemos, que es uno de los medios más respetables, ¿no? Y de la forma, ¿no? Sí, y de la forma también de que se tratan los temas. Así que sí, en los grandes medios no salió, o en los medios que tiene más repercusión, pero recuerdo que sí, en La Juventud se trató ese tema. Seguimos. Y nada, y también a partir de una denuncia que hizo un individuo del sindicato de OCE sobre la presencia de altos niveles de atracina en el agua que están consumiendo los montevideanos. No recuerdo cuál fue el periodo de los meses, pero fueron por tres meses que los montevideanos y también parte de la población de Canelón y de San José estuvo tomando agua con altos niveles de atracina. ¿Qué es la atracina? Es un herbicida que se usa para los cultivos transgénicos. ¿Cómo se coló en el Santa Lucía Chico? Bueno, porque el herbicida, una vez que uno lo vierte sobre la producción, va absorbiendo sobre la tierra y, bueno, llega a las vertientes de los ríos, ¿no? De esa forma se coló en Santa Lucía Chico y se contaminó el agua que estaban tomando los montevideanos. Los directores del ente hicieron caso omiso a la situación, no dijeron nada, simplemente emitieron un comunicado por internet señalando que los índices de atracina estaban controlados. ¿Cuándo? Funcionarios de OCE reunidos en el sindicato denunciaron la situación a su director, y sus directores, bueno, salen diciendo barbaridades. Y aparte a mí me parece un poco curioso, porque si los directores del ente hubieran tenido la verdad, esto se hubiera denunciado en los grandes medios de comunicación y no se dijo nada, solo se emitió un artículo en internet, ¿no? Muy bien, si vos tenés la verdad, lo salís diciendo abiertamente y, bueno, no pasa nada. Esta gente ocultó la verdad, ¿no? Ocultó una verdad que afecta a la población de Montevideo, afecta a la población también de Canelón y de San José. La atracina, ¿qué efectos puede tener si vos tomás agua con la atracina? Bueno, puede generar diferentes tipos de cáncer, malformaciones fetales, pero principalmente diferentes tipos de cáncer. Muy bien. Bueno, por ahí el tema medioambiental del día. Walter Hugo, vamos cerrando y nos vamos a buscar el último bloque con reflexiones, saludos y cumpleaños también. Este programa pertenece al servicio de radiodifusión comunitario de Corsaria FM. Los conceptos aquí vertidos no necesariamente coinciden con los sostenidos por el plenario de la emisora, siendo de responsabilidad de los compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de radiodifusión comunitario, Corsaria FM. ¿Con quién vengo acá de miedo a la marcha? Con Nena Javier de Gonzalo, de Valentina. Bueno, ingresamos al tramo final de nuestro programa por el día de hoy, 22 de mayo. Y bueno, los compañeros van a hablar algo, vamos a ir cerrando por ahí. Así que, primero los más jóvenes. Adelante, Federico. Bueno, yo quería decirle a la gente nomás que apague la tele, que deje de comprar los diarios del Imperio, que deje de escuchar la radio del Imperio y que